Como bien decía, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara que deja de ser un brote y se convierte en una pandemia. Fecha 12, el municipio emite el decreto 183, en el cual empiezan las primeras medidas vinculadas a generar prevención y tomar acciones directas con respecto a esto. Las principales medidas en ese momento fue suspender por un plazo de 30 días todas las acciones deportivas, sociales y culturales organizadas por el municipio y todo aquel evento masivo que implicara una aglomeración de gente. Nosotros empezamos tomando medidas que tenían que ver con la responsabilidad propia del municipio, que tenían que ver con suspender actividades propias. Y en esa misma línea, sugerir a los privados medidas vinculadas con la higienización y distancias mínimas de 60 centímetros entre persona y persona para bares o en actos privados. Y en este primer decreto lo que hacemos es la creación de este comité de evaluación y de emergencia que hoy tenemos parte de los miembros en esta mesa. El 13 de marzo se genera la primera reunión del comité y en el cual avanzamos sobre estas medidas porque también a nivel nacional y a nivel provincial estaban avanzando la información que teníamos sobre la realidad de lo que estaba pasando y las características que iba tomando esta pandemia y los casos que se iban detectando en la Argentina. En ese primer comité ya definimos lo que era eventos masivos y limitar a 200 personas los eventos masivos realizados por privados dentro de lo que era el municipio y o aquellos que eran menores a 200 respetar el metro cuadrado por espacio público, ¿no? Esto fue importante porque el fin de semana hubo muchas consultas, sobre todo con lo que tiene que ver con bailables o fiestas privadas. A su vez se reforzó ese mismo día todo lo que fue controles durante el fin de semana, los cuales en términos generales arrojaron datos positivos. Y ese mismo día se decreta el decreto 183, en el cual suspende, ya no sugiere, sino que suspende todos los eventos deportivos y en el caso de que no fuera posible realizarlos en otro momento, que se realicen sin público. Lo que fuimos también detectando mucha conciencia social de los clubes deportivos de Cañuela y ellos por ordenanzas o por resoluciones internas fueron suspendiendo todo tipo de actividades voluntariamente. De los 60 centímetros que se había sacado por el primer decreto a un metro, bares y todo, confiterías. En ese decreto lo que marcamos que la vigencia era por 30 días y en paralelo se sacó un decreto licenciando a todos aquellos trabajadores que sean mayores de 60 años y que tengan alguna enfermedad de base, que no sean mayores pero que sí tengan alguna enfermedad de base inmunodeficiente vinculadas con problemas respiratorios, diabetes, bueno, después la doctora puede explicar mejor estos detalles. Para todo el personal municipal, siempre teniendo en cuenta lo que son servicios esenciales. En ese punto en particular, nosotros tratamos y pedimos informes a todas las áreas de gobierno, a los fines que nos definan cuál era la dotación que estaba comprometida en este primer corte y qué medidas se podían tomar a los fines de complementar esa falencia que iban a tener. Le sumamos las últimas disposiciones provinciales y nacionales en el cual solicitando y suspensión educativa mediante aquellos trabajadores que tuvieran a cargo algún menor en el sistema educativo que vaya por el turno mañana puedan tomarse la licencia a los fines de poder estar con los menores. Nos ha llegado información de que había en Cerámica Cañuelas algún caso de algunos gerentes que venían de Brasil y que los trabajadores nos habían llegado por canales informales habían denunciado que no habían cumplido la cuarentena. Nosotros estamos en estos momentos constatando en la planta si esta situación es así o no, digo, tomando el caso de Máximo Paz que se desmintió ayer de que había una persona que no había respetado la cuarentena. Con el turismo, el fin de semana, lo que se habló, y se habló así, no solo que se repartieron lo que eran afiches difundiendo lo que tiene que ver con las prevenciones y las medidas, sino que se habló con los comerciantes para tratar, de, sobre todo en la feria, extender los puestos y se está hablando de agudizar o profundizar las medidas de limpieza en cada uno de esos comercios. La medida que por hoy no está rigiendo son los 200 metros o el metro cuadrado en relación a las personas. Seguimos con esos parámetros hoy. Mañana puede modificarse de acuerdo a los alineamientos que el Ministerio de Salud de Nación o Provincia nos vaya determinando. Puntualmente el tema de la Martora tiene, como sabrás, una especie de unidad sanitaria, un centro médico, y la Martora tiene un director médico. En todo el tiempo estuvimos en contacto con él, charlamos, o sea, se dejaron todas las inquietudes que tenía, presentamos una nota a la Martora, así que estuvimos en todo el tiempo en contacto con el doctor Reyes. Cuando llaman al 148 de provincia, ese es el área de epidemiología de la provincia de Buenos Aires. Primero evacúan todas las dudas que puedan llegar a tener y a partir de ahí, cuando, en el caso que ellos detecten que es una persona que es sospechosa, es decir, que cumple con los tres criterios de definición de caso que tienen que ver con una persona que haya venido de los países de circulación o que haya estado en contacto con una persona que es coronavirus positivo o que sea una persona que está en crisis respiratoria, ¿sí? Es la tercera característica y que no podemos determinar que es un diagnóstico que no es por un EPOC o por ser asmático que está en esta crisis respiratoria. Digamos, esas serían las tres definiciones, podríamos decir, de casos sospechosos. Todo eso por teléfono, ¿sí? Obviamente la última lo va a hacer por teléfono. En el momento que la provincia, que el 148 de la provincia define que es un caso sospechoso, ahí inmediatamente lo remiten a Cañuela. Y en este caso me van a llamar por teléfono, me llaman por teléfono directamente a mí, ahí verificamos nosotros que sea una persona que cumple con los criterios, por eso es que al menos se les pide nombre, apellido, DNI, teléfono, ¿sí? Nosotros llamamos por teléfono y a partir de ahí vemos si entra o no dentro de la definición de caso. En el caso que entre dentro de la definición de caso sospechoso, se lo va y se lo evalúa clínicamente y epidemiológicamente y se lo traslada desde el domicilio hacia el hospital Cuenca, no pasando por el Marcetti, ¿sí? Eso es llamando al 148. Después,